Y bueno, tenemos chance de ser primeros en el grupo, increíblemente, lo cual sería ya el milagro de los milagros. Y así que bueno, para vamos a jugar nuevamente, creo que el... Ahora el martes. El martes, ¿no? Sí, sí. El martes jugamos nuevamente contra México, sí. Equipo duro, sí los hay. Y no sé si va a estar el... Posiblemente, no sé por qué estamos con problemitas de comunicación, nuestro corresponsal en Sudáfrica. Ajá, sí. Que nos va pasando los partidos y todo lo que está viviendo allá. No ha podido entrar a los estadios, pero... No ha podido, ha tenido algunos problemitas porque... Sí. Además, hay un problema con las bubucelas. Sí. Que hacen tanto ruido que él quiere comunicarse y no logra. Sí. Hay como un zumbido. Pero bueno, muy contentos entonces aquí en la República Oriental por haber ganado después de tantos años en un mundial. Vamos a saludar a dos grandes amigos que quieren mucho al Uruguay, que son Alejandra y Tobías, que están en Düsseldorf, Alemania. Así que un abrazo grande para ellos. Fue horrible Alemania. Perdió, sí, contra Serbia. Contra Serbia, que nunca le ganó a nadie en la historia. Serbia le ganó a Alemania. Y no sé si va a clasificar Alemania. Bueno, Tobías, ya un punto interrogativo ahí, ¿no? Tobías, me parece, vayan pensando en la vuelta, ¿eh? Sí, sí, o bueno, ponerse la celeste, creo que a Tobías no le cuesta mucho, así ahí que... está. No. Ya, y Alejandra menos que menos, ¿no? Claro. Nació en tierras orientales. Claro. También saludamos a nuestra querida Ana María. Que bueno, que hace tiempo que nos saludamos porque fin del mundo. Tenemos que decir, además, comentar un poco, porque estamos aquí después de 2 semanas de ausencia, ¿no? Y bueno, la semana pasada hemos sido cooptados por este virus que nos mantuvieron en un tiempo considerable dentro de los baños. Así que bueno, hemos salido del baño, por suerte. Tuvimos por hacer el programa en el baño, pero bueno... Es verdad, sí. Es verdad. Muchos virus dando vuelta por... Montevideo. Necesitábamos un baño público, ¿no? Sí. Tuviera 2 compartimentos y ahí en el medio poníamos el micrófono. Y cuando nos vamos, una bomba. Ahí está. Una bomba para que huele todo. Le mandamos un beso grande a Ana María, que estaba atareadísima. Sí. Con proyectos, con la entrega del semestre. Estaba realmente re complicada. Así que le mandamos un beso grande. Incluso en el MSN escribía con la letra toda que no se entendía nada porque no podía hacer todo a la vez. Así que un besote enorme a Ana María, que está cerrando su semestre y está con 4.000 tareas para hacer. Y ya no vamos a poder hacer esa ficción que hacíamos antes, que ella nos mandaba las tareas que tenía para hacer y se las hacíamos nosotros desde aquí, desde el Uruguay, y se las mandábamos hechas y ella se sacaba una letra A o una triple A, no sé cómo la calificaban, y en verdad era trabajo nuestro, ¿no? Eso ya no va a poder ocurrir porque se dieron cuenta. La están controlando mucho, sí, más. Porque bueno, el nivel nuestro, usted sabe que las universidades uruguayas se caracterizan. Bueno, sí. Claro, vuelan. Entonces, sí. Mandábamos trabajos que los catedráticos partían la neurona, ¿no? Bueno, saludamos también a gente de nuestra audiencia como Magela, que colabora siempre con Fin del Mundo. Y con ruidos también. Ahí está. Después también saludamos a, bueno, también a Cecilia Blesio, sí, que está siempre ahí en el firme, en la audiencia de Fin del Mundo, y a nuestro amigo Diego Suárez del Corral. Es verdad, yo quiero también saludar a mi querido amigo, a nuestro querido amigo de todos aquí en la radio, Martín Salgueiro, el maestro, que está en Barcelona y que seguramente debe estar rodeado de gente muy triste porque perdió España contra Suiza. Increíble lo de España. Así que le mandamos un beso muy grande a Martín, que nos gustaría que nos haga un comentario del Mundial, porque él es muy futbolero y además él incluso llegó a jugar en España, en una división H, no sé, una cosa, ni cancha tenía, pero llegó a jugar. Entonces estaría bueno que nos escribiera o que nos contactara para poder salir al aire haciéndonos un análisis del Mundial. Yo estoy escuchando Cataluña Radio y la hinchada de Argentina, maravilloso, ¿eh? Estaban en un bar y la hinchada de Argentina con una influencia alcohólica importante. Así como nosotros podríamos sacar a la hinchada uruguaya, desde un bar de Barcelona. Perfectamente. Perfectamente. Diciendo ordinarieces, gritando improperios. El periodista entrevistando en catalán y el entrevistado alienado totalmente hablando en el más cerrado dialecto uruguayo, ¿no? Una cosa increíble. Saludamos también a nuestro oyente de siempre y siempre al firme ahí, que es Gonzalo, o sea, es Lazo. Y también a Oscar Medina, un gran oyente del fin del mundo que está ahí y que difundirá en las tierras vergarenses, vamos a rebautizarlos, ¿no? En las tierras de Vergara, departamento de 33, difundirá nuestro programa. Bien, yo quiero también, antes de continuar, saludar a Agustina, que nos está escuchando desde alguna parte del territorio oriental. Ajá. Y también aprovechar a saludar a nuestros amigos de la Facultad de Derecho, a todos ellos que siempre están allí con la oreja pegada al receptor. Y te quiero decir, ¿sí? Te quiero decir, Juan, que te estoy mirando desde hoy, desde que llegué, que estás muy bien peinado hoy. Sí. Estás muy lindo con esa cresta punk que te hicieron, porque hoy nos peinó. ¿Quién nos peinó hoy? A ver. Bueno, nos peinó. Yo quería que fuera Roberto Giordano, pero la gente de la Cruzada 94 se ofreció muy amablemente para hacerlo, y bueno, nos quedamos muy bien. La Cruzada 94 de Pablo Millor. Sí, a vos te hicieron un corte bien punk, a mí más clásico, ¿no? Con unos rulos. La verdad que me quedaron muy lindos. A vos te quedó. Yo te recomendaría que te lo dejes ese corte, porque te queda bien. Qué raro que no nos hicieron la Gran Millor, ¿no? El pelo cruzado por. Cruzado que. Por arriba la bocha. Que cruce toda la extensión, sí, imaginable, ¿no? Bueno, y te digo también que con esa hoja de parra que tenés. Ajá. Al mejor estilo Adán, estás muy bien vestido, porque además tenés sobre esa hoja de parra una camiseta celeste, igual que yo. Porque ¿quién nos vistió hoy? Nos vistió nuestros hermanos, vamos ya, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y nos trajeron camisetas celestes, pantalones celestes, calzoncillos celestes, todo celeste. Así que estamos totalmente de celeste. Y Andrea del Boca también, interpretando el papel de celeste, ¿no? La telenovela. Se lo va a cortar igual. Sí, esto se corta, ¿no? O sea, está bien. ¿Estás hablando al operador, me pareció? Sí, porque el operador en el día de hoy es nuestro querido amigo, protagonista de la historia de hoy, ¿no? Un héroe. Antonio Azamendi. Sí, señor. Un aplauso para Antonio. Antonio Alzamendi, ¿cómo está la barra hoy, eh? Sí. Hoy está medio desacatada la barra. Está desacatada la barra. Estuvieron repartiendo grapamiel y creo que un poco de querosén también. Así que están realmente desacatados los muchachos de la barra. Y saludamos a Alzamendi, que hace los controles técnicos, está haciendo lo que puede, porque, bueno, él era un hombre, un as de la pelota, ¿no? Sí. Los controles, hace lo que puede. Sí. Bueno. Gracias, Antonio. Bueno, y yo el otro día estaba viendo el partido Uruguay-Francia, rodeado de franceses, de galos, en la embajada mismo en Francia. Ah, fíjate ahí. Fui invitado por el gobierno galo a asistir al partido. Terminamos naturalmente todos a las trompadas, como no puede ser de otra manera. Y todos me preguntaban desesperadamente algo. Sí. ¿Cuándo vamos a hacer un gol? No sé, o sea, ¿en el medio del partido fue? En el medio del partido. Sí. ¿Cuándo vamos a hacer un gol? ¿Cuándo? No. ¿Nos volveremos a encontrar más adelante en las semifinales, quizá, o algo de eso? No. No, tampoco. Me preguntaban, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Ah, ¿tienen esa inquietud? Tienen esa inquietud. Y yo les dije, un programa ya, ¿no? Hay un programa. Que se llama La Fin du Monde. La Fin du Monde. Y yo le dije, hoy les vamos a dar una respuesta. Bien. Tenemos una respuesta. Les mentiste, ¿no? Por supuesto. Porque era. ¿Tenemos una respuesta? No sé si tendremos una respuesta, o quizá la respuesta es que el fin del mundo ya llegó, o que ocurrió una vez, ¿no? Esa es una de las ideas que nosotros manejamos en este programa, que el fin del mundo puede haberse dado ya, ¿no? El mundo puede haber acabado. Y que nosotros quizá creemos que no nos hemos dado cuenta. Creo que en este caso, la historia que tenemos en el día de hoy, sí nos dimos cuenta, por lo menos lo que tiene que ver con el pueblo uruguayo. Y como parece que tenemos un espíritu muy futbolero, por lo menos hasta este fin de semana. No sabemos qué va a pasar el domingo que viene, ¿no? Queremos recordar un fin del mundo posible, ¿no? Y un artífice de ese fin del mundo. Estamos hablando de junio de 1986. ¿Qué pasó en esa fecha que presumo aciaga para la República Oriental? Se dio un partido mundialista entre Uruguay y Dinamarca que terminó con una goleada estrepitosa de Dinamarca por 6-1 contra Uruguay. Terrible. Sí, sí. En la cual incluso Antonio nos nos registró una parte de un... A ver, tenés un poco de relato. ¿Qué dijo al final? Váyanse, ¿eh? Sí, igual. Bueno. Tuvimos que soportar de todo, ¿no? Ese día. Y justamente hoy vamos a hablar de una parte de esa historia que tiene que ver principalmente con el amigo, gran amigo de la República Oriental del Uruguay, Omar Bienvenido Borrás. Claro. Omar Bienvenido Borrás, que, ha sido uno de los artífices de esta situación. Más allá de que si ustedes buscan en YouTube en algún video de Uruguay-Dinamarca, ese partido, podrán ver que fueron varios los que colaboraron, ¿no?, para que este 6-1 se pudiera concretar. Y hay algunos goles que son maravillosos, ¿no?, con una defensa de Uruguay totalmente parada, caminando como... Le faltaba el termo y el mate. El termo y el mate le faltaba. Muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, el amigo Borrás fue denostado, fue destruido, desfenestrado absolutamente. Y no era para menos. Y el diario El País de Madrid, en el 17 de junio de 1986, saca un artículo, ¿sí?, que quizá tenga... No tengo el nombre del autor acá, ¿eh? Sí, Ángel Fernández, ahí está. Que escribió desde México una mini biografía de Omar Borrás, en la que habla un poco de su currículum y de su prontuario. Y bueno, vamos a repasarlo un poquito, ¿no? Dice así: Omar Borrás se hace llamar el profesor, aunque el título académico no se sabe ni quién ni dónde se lo otorgaron. Arrancó, digamos, dándole para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Apoyándolo. Sí. Ahora, ¿Tabárez no también no será algo de ese estilo? ¿No es maestro él o...? Bueno, eso es una buena pregunta. Le dicen el maestro Washington Tabárez al técnico de la selección uruguaya, pero no... Que fuera maestro de escuela, no me consta. No tiene perfil de maestro de escuela. Sí. Creo que es maestro, ¿eh? Tiene la boca para el costado. Sí. Sí. Para muchos uruguayos, Borrás es el prototipo del chanta. ¿Sí? Bueno, acá el amigo español explica un poco qué significa esa palabra. Dice, bueno, que es una palabra de origen dialectal genovés, chanta, ¿no?, que no manejan los españoles, y que es la que se usa para denominar a farsantes y simuladores que, engolando la voz y atribuyéndose conocimientos y títulos que no poseen, intentan y a veces logran impresionar o engañar a incautos y crédulos. Eso es un chanta. El juego duro de su equipo y la sanción de la FIFA, que le ha castigado con un partido de suspensión. Si recuerdan algunos, Omar Borrás estaba, al partido siguiente, estaba en la tribuna, mirando el partido. ¿Pero y por qué? Porque lo suspendieron por llamar asesino al árbitro. No, pero sí. no es nada asesino. Bueno, la cosa que le gritan mundo... a los. Pero con los disparates que le gritan a los árbitros. Decirle asesino es como una. Como una en el todo. Mundo de 1986, un mundo de pelota pesada, fútbol lento. Decirle asesino al árbitro parece que era motivo de suspensión para el técnico. Hoy sería casi un elogio. Hoy se le grita cualquier cosa al árbitro. Ah, parece que por lo menos ser un poco vivo, no sé, gritarle en un idioma que no entienda, qué sé yo, ¿no? Sí, o algún sinónimo más complejo, ¿no? Claro. No sé, asesino, pero parricida, ahí está. Borrás parece más un típico politiquero criollo que un director técnico de fútbol. Confusamente verborrágico, charlatán, demagógico y vivo, es capaz de decir dislates como su famoso sé que no conformo ni a sirios ni a troyanos. ¿A tirios? Sí, ahí está. Atilio. ¿Atilio? ¿Eh? ¿Atilio Mordache? Ah, sí. Ni a sirios ni a troyanos. No, es tirios. Ah, tirios, claro. Tirios, tirios, claro. Ni tirios ni troyanos. Ni tirios ni troyanos. No, pero ¿qué ves? Dijo sirios. Dijo. Sirios, sí. Ya estaba Siria. Sí. Desde 1982. Según recoge un extenso currículo que distribuye generosamente a cuanto periodista se encuentra a su alcance, Omar Bienvenido Borrás Granda, de 54 años, en aquel tiempo, nacido en Montevideo, casado, es el seleccionador de Uruguay. El profesor Borrás acumuló los títulos de salvavidas, entrenador de voleibol. Digo, si hubiera sido realmente salvavidas... Uy, no habría pasado. Se hubiera zambullido en la cancha, ¿no? Para salvar esto. No habría pasado este horror. Sí. Entrenador de voleibol, atletismo, natación y fútbol. Y manicero. Y también era manicero y cafetero. Cafetero del estadio. Sí. Luego, con el dinero de su pintoresco padre que construyó un palacete y junto a él una plaza de deportes, cercada por altos muros en los que con grandes letras pintó la leyenda Parque Omar y Aldo Borrás, los qué nombres lee. De sus dos hijos. Qué le, no podía entrar nadie. Qué ¿no? emoción, ¿no? Podía entrar ellos. Claro, ¿no? Era como que era un lugar muy importante, pero que era inaccesible. Entraban ellos. Ahí está. Bueno, parece que con ese dinero empezó a viajar por Europa y América Latina para participar en cuanto seminario, conferencia, encuentro, cursillo de deportes o algo que se le pareciera se realizara con el fin de acumular diplomas. O sea, el tipo, yo me imagino, ¿no? Iba por Europa y veía en una esquina a una gente peloteando y se metía. Ya está, ya valía eso. Y pedía un diploma. Pedía un diploma. Una constancia. Yo jugué en esta esquina con, ¿cómo se llama usted? Juancito, con Pedrito. Jugamos un picado y ganamos nosotros. Y se lo llevaba. Se lo llevaba ya. Iba con un notario. Que iba registrando todo. Con un otario. Un otario, sí, que iba registrando. Sí. Sí. Al darse cuenta de que la popularidad o el dinero solo se obtienen en el fútbol, se vinculó primero como preparador físico, luego como ayudante de entrenador y finalmente como director técnico a equipos de primera división. Bueno, parece que pasó, bueno, por en el 66 fue colaborador de Ondino Viera, bueno, en fin. Pero tuvo que llegar el gobierno militar para que el coronel Héctor Junánico, que estaba al frente de la AUF, ¿no? Hasta ahí también llegaron los muchachos. Obviamente, obviamente. Sí, sí, porque imagínense que el fútbol, qué sé yo, capaz que un día estaban jugando y formaban una hoz y un martillo en la cancha y se complicaba todo. Y la gente salía comunista. No, y ¿sabes? Aparte transmitían un mensaje, extranjerizante, ¿verdad? Disgregador de la familia oriental, con valores ajenos a nuestra tradición occidental y cristiana. Sí, sí, sí. Bueno, no hacía más que socavar las bases, soberanía nacional y las bases de nuestra convivencia. Nuestra convivencia. Entonces, parece que en ese régimen, en el régimen, el AUF vetaba el ingreso de dirigentes o entrenadores de izquierda o progresistas. Y bueno, parece que Borrás entonces logró su máxima aspiración, que pasó de empleado administrativo a cargo de un departamento técnico deportivo, pasó a ser el seleccionador. O sea que era medio, estaba a favor, digamos. Parece que... Y si vetaban a los de izquierda y él lo ascendieron, es porque... Sí. Está cantado, ¿no? Está cantado, ¿no? Voto cantado. Sí. Y bueno, parece que esto acompañó una época de jóvenes futbolistas, como sabemos que son Enzo Francescoli, Jorge Da Silva, Carlos Aguilera o Mario Faralegui. Sí, sí, sí. ¿No? Son aún jóvenes. Glorias. Sí. Figuras. Figuras. El deporte de recuerdo, sí. Los más cautos de sus críticos señalan que Borrás no es un hombre de fútbol. Y la mayoría sostiene que no sabe nada. ¿Esos son los cautos? Sí, no, la mayoría, no. Los más cautos solo dicen que no es un hombre de fútbol. Pero todos están de acuerdo en que durante 4 años tuvo una fortuna increíble. Dijo acá, hay una palabra borrada acá, pero arriba está escrito fortuna. No sé qué estaría escrito abajo. Bueno. Y logró clasificarse para México. Me dijo, esa frase me la borrás. Sí. En 1985 terminó en Uruguay, bueno, el régimen militar, pero uno de sus frutos, que fue Omar Borrás, se quedó. La famosa semilla podrida. Exactamente. La herencia maldita. La herencia maldita. La que hablaba don Luis Alberto Herrera, mamá. Seguro. Las numerosas críticas a la incapacidad técnica de Borrás, a sus reiterados errores tácticos y a su controvertida personalidad se estrellaron con el argumento: tiene tarro y no lo podemos sacar mientras la selección gane. ¿Y ganaba la selección? Parece que ganaba, porque él estuvo bien en las eliminatorias, ¿no? Me encanta el profesionalismo del fútbol. Tiene tarro. Claro. Ese es el argumento. ¿No eran aquellas eliminatorias que se jugaban ahora como en tantos años? Sino que era una especie de campeonato en el que había grupos. Sí, cortito. ¿No? Era corto. Y siempre íbamos porque íbamos contra Bolivia. Claro, entonces está. Ahora que es todo contra todo, no vamos, pero ni... Más difícil. Ojo, aquí tenemos... Claro, que parece que iba un poco para atrás y para adelante en la convocatoria de jugadores al plantel. Y bueno, a veces se dio la presión de críticas y público, y en otras oportunidades se negó a escuchar el clamor popular. Por ejemplo, atención, no quiso convocar a Hugo de León, un zaguero central que brilló en el Mundialito del 80 y luego en el fútbol brasileño, pero cuyo pecado es tener militancia de izquierda. ¡Hugo de León! ¡Hugo de León, señores! ¿Eh? ¡Hugo de León, militancia de izquierda! Militancia de izquierda, parece. ¿En dónde? ¿En el vallismo? No sé, capaz que era el zurdo. El Partido Colorado era más colorado. Capaz que escribía con la izquierda, o pateaba con la izquierda. O... ¿Qué con la izquierda? Lo único que tenía de izquierda. Es colorado, como más colorado que el colorado Omar Gutiérrez. Apoyó ahora a Pedro Bordaberry. Sí, sí. Militancia de izquierda, Hugo de León. Capaz que tuvo un pasado. No, pasa que Borrás era tan de derecha, claro, que todo era la izquierda. Todo ¿verdad? Estaba a la izquierda de Borrás. Todo lo que estaba, no era régimen militar, estaba a la izquierda. Claro, y bueno, parece que antes del Mundial, Fernando Morena dijo: este equipo de Borrás no juega a nada. Desaprovecha a los buenos jugadores con que cuenta. No tiene un esquema táctico ni un estilo propio. Irá al desastre, como ocurrió en 1974, por falta de dirección adecuada. Y bueno, parece que se cuenta que hubo varios programas de televisión y revistas como Guambia que se rieron de él, ¿no? La vieja Guambia. Con, por ejemplo, un Padre Nuestro en una versión especial que decía: profe nuestro que estás en los Méxicos, abucheado sea tu nombre, vénganos el tutarro, no hágase tu voluntad así en el medio como adelante. ¿Eh? O no creo en Borrás, padre todopoderoso, creador del curro y de la chachara. Así que bueno, eso es lo que decía la revista Guambia, pero bueno, parece que finalmente, así como ocurrió, él se fue a currar, como dice acá, a un país árabe. Es verdad, estuvo dirigiendo en Arabia. Pero vamos a presentar el descargo de Omar Borrás. Recordemos, partido contra Dinamarca. Sí, sí, sí, sí. Primer tiempo termina 2-1. ¿Pero el Mundial de qué año? 86. Mundial 86. Ah, sí. Uruguay-Dinamarca. Dinamarca, un equipo sin tradición futbolística, sin historia. Pero que venía bastante bien. Pero nunca había ganado ni a la bolita. Sí, sí, sí, verdad. ¿Y qué pasó? Primer tiempo. Termina 2-1. Bien, prolijo. Uruguay con 10 jugadores. Ya le habían echado uno. Sí, le habían echado uno. Y. Bueno, y después en el segundo tiempo viene la debacle, ¿no? ¿Por qué se lo echaron al jugador ese? No sé, era Bocio. Por mal aliento. Puede ser. No sé qué pasó. Eso era gente con un poquito más de años que nosotros podrán ayudarnos. Y recuerdan quizá un poco más. Pero bueno, parece que el hombre, acá Borrás, en el año 2004. No, pero perdón. Sí. Pero aclaremos a la audiencia que sí. Me imagino que está descontrolada. Sí. 2-1 primer tiempo, resultado más o menos normal. Sí. Segundo tiempo. Ah, la debacle. ¿Qué pasó? No, 4 goles nos encajan. O sea, perdemos 6-1. 6-1 perdimos. Sí, sí. Una derrota histórica. Sí, sí. Una vergüenza nacional. Total. Y Omar, hasta el 2004 estuvo callado. Sí. Pero seguramente perseguido por gente. Y en sí. El 2004 habló. Habló para leer El País. A ver qué dijo. En una de las partes de esta nota dice: aquella goleada y lo que pasó en el entretiempo. Y ahí viene la descarga de Borrás. A ver. Para muchos uruguayos, el nombre de Omar Borrás ha quedado ligado indisolublemente a aquella goleada 6-1 frente a Dinamarca en la Copa del Mundo México 86. Le preguntan a Borrás: ¿cómo ha sido para usted durante todos estos años vivir con ese recuerdo y saber que los uruguayos lo asocian con aquella derrota estrepitosa? Dice Borrás: bueno, fácil no ha sido, sobre todo porque durante mucho tiempo me han responsabilizado por esa goleada sin saber en realidad lo que pasó ese día. ¿Qué? Se viene algo. Es un halo de misterio. ¿Qué pasó? Le dice el periodista. Me está tentando a contar algo que nunca conté y que, la verdad, no sé si quiero contar. Ya cuando alguien dice eso, es porque tiene unas ganas de contar. Una gana que no puede más. Nada. Se le sale la chaveta. Algo que tiene que ver con lo que sucedió en el entretiempo. Va tirando de a poquito. Sí. El periodista que le va a decir: bueno, muchas gracias. Gracias, no lo quiere contar. Bueno, ya está. Respeto. No, pero. Entonces, claro, el periodista le dice: bueno, Uruguay llegó a ese entretiempo perdiendo 2-1, con un jugador menos por expulsión del volante central Miguel Bocio y la sensación de aquel gol de Enzo Francescoli casi sobre el final de la primera parte. ¿Qué podría ser el preámbulo de una recuperación en el segundo tiempo? ¿Qué pasó en el vestuario? Le pregunta el periodista. Se lo voy a contar. Ya está. Dice, no aguanto más. Yo los senté en el vestuario y les dije que si salíamos a buscar el empate y el partido desde el primer minuto del segundo tiempo y nos descubríamos atrás, los daneses, que manejaban el contragolpe como pocos, nos iban a hacer 5 o 6 goles. ¿En Bocó y todo? ¿Se da cuenta? 5 o 6 goles. Y también les advertí que si no nos hacían 5 o 6 goles, clasificaríamos y evitaríamos a Argentina en la próxima fase. Así que el plan no sería salir a buscar el empate desde el comienzo, sino agruparnos, aguantar bien firmes atrás y conservar el partido hasta faltando 15 minutos. Ahí sí nos iríamos arriba a empatar y sí podíamos a ganar. ¿En 15 minutos? Sí, faltando 15. Una fe bárbara, si te dijo, faltando 15. Carabina en la espalda y sable en mano. Pero antes. ¡Ah, bueno! ¡Es la Valleja! Sí. ¿Quién es? Eso les dije. Dice. Omar La Valleja Borrás. Dice: todavía me retumban en la cabeza aquellas palabras. ¡Qué mae! Tan vívido el recuerdo, ¿no? ¡Qué mae! 18 años después. Entonces, y el periodista le dice: pero el equipo hizo exactamente lo opuesto. Salió a empatar desde el primer minuto del segundo tiempo y descubierto atrás, tomó otros 4 goles que pudieron haber sido muchos más. ¿Qué pasó? Decir que salió a buscar el empate igual es una mentira. Salieron sin saber qué hacer. Se descubrieron atrás, es verdad. Porque no hay nadie atrás. Hubo varios goles así de contragolpe, que quiere decir que estaba volcado. O sea, Uruguay estaba jugando con 10. Ahí parecía que jugaban con 3. Sí, ¿no? Pero bueno, faltaban jugadores como loco. Entonces dice: lo que pasó lo supe recién el 1 de mayo de este año, que es el 2004. Tardó pila. Sí. Ahí me enteré de lo que pasó en ese segundo tiempo. ¿De qué se enteró? Le dijo el periodista. de que un jugador, no sé si lo voy a contar, sí, no sé, un muchacho por el que yo me la había jugado toda la vida, paró a todos los compañeros en el túnel antes de salir a la cancha a jugar el segundo tiempo y, desobedeciendo mis órdenes, llamó a todos a salir a ganarle a esos monos, dijo así, a los daneses, sí, y los mandó a irse arriba a buscar el empate, y él también se fue arriba, y así no fue, nos hicieron 6 goles. Lo recalca como... Sí. Y el periodista dice, ¿de qué jugador estamos hablando? A lo mejor algún día puedo decir hasta el nombre, pero por ahora prefiero quedármelo para mí. ¿Lo habló con él? Le pregunta el periodista. No, porque me enteré pocos días antes de irme de viaje, estuve 2 meses y algo afuera, acabo de volver. O sea, ¿lo va a hablar? ¿Dónde estuvo? ¿Dinamarca? En Arabia. En Arabia. ¿Lo va a hablar? No creo, no vale la pena. ¿Para qué? Yo creo que en 18 años, él en algún momento tendría que haberme llamado a mí, ¿no le parece? Y le dice el periodista, ¿y qué cree que llevó a ese jugador, que tenía que ser un referente de ese plantel para que todos los compañeros le obedecieran, a desatender una orden del técnico y a empujar a un equipo a hacer exactamente lo contrario de lo planificado en el vestuario? ¿La ignorancia, una fe desmedida u otra cosa? Y el Borras le responde, si le respondo a esta pregunta, capaz que le estoy dando casi el nombre del jugador. Pero bueno, voy a correr el riesgo. ¿Sabe qué creo? Que a lo mejor fueron ínfulas de poder que ya empezaban a manifestarse. ¿Me entiende? ¿Pero de poder de qué tipo? ¿De que aspiraba a la presidencia de la nación? Puede ser. Yo dejo abierta la pregunta. Yo creo que alguien con un poco de sagacidad... mejor que la nuestra, que conozca un poquito más de historia. ¿Y ínfula de poder? ¿Quién podía tener Pinto Saldaña? ¿Quién podía ser? El Chango Pinto Saldaña. En ese cuadro. Que tenía ínfula de, sí, ¿no? de dominación del mundo. Sí. ¿Quién podía ser, no? De ese cuadro. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes jugaban? Ahí nos tiene que ayudar Alzamendi. Eso, ¿no? Estaba de Francescoli. Estaba Francesco, estaba Rubén Sosa. ¿Quién más? Tenemos que repasar de jugaron todos horrible igual. Sí, eran del primero hasta el último. Sí. Estaba Alves, creo, en el arco, sí, que no atajó una. Sí. No había manera que atajara una. Y bueno, ínfulas de poder. Pero de poder, digamos, en términos... No sé si de poder internacional político, o de poder en económico. El fútbol, de quizás quería ser técnico en el futuro, o sea, alguno que fue técnico en el futuro, no sé. Es un misterio, ¿eh? Deja una puerta abierta ahí para mucha especulación. Qué hombre Borrás, ¿no? Con esa capacidad de sembrar misterio. Sí, muy mal técnico, ¿eh? Muy mal técnico. Yo recuerdo, yo era chico, tú y yo éramos chicos. Uh-huh. ¿Tú recordás ese día? Sí. Sí. Contanos por qué. Lo recuerdo porque hacía frío y yo me angustié. ¿Por la pérdida de Uruguay? Sí, por la pérdida de Uruguay. Sí. Bueno, las orejas no tenían nada que ver. Sí, mis orejas estaban coloradas, como suelen ponerse en las orejas cuando hace frío y hay un shock térmico, digamos. Muy bien. Sí. Así que recordás, y fue un día triste para ti. Sí, sí. ¿Lloraste? ¿Te angustiaste? Me parece que sí, según me ¿Vos contaba. te ponías cuando veías partidos de fútbol? ¿Te ponías llorcitos de fútbol? No creo que en esa época del invierno mi madre me dejara ponerme llorcitos de fútbol. Porque yo cuando miraba partidos de fútbol... Te ponías como en situación. Me vestía de jugador de fútbol. Me ponía medias altas... me ponía shortcitos satinados, zapatos con tapones, todo. No tenía, pero estaba en un apartamento, pero me preparaba como para ponerme en situación. Cuando veía un partido de tenis, por ejemplo, me ponía unas mediecitas, un shortcito blanco, raqueta en mano. No tenía raqueta, una, pero un sartén, la como. Actitud era una actitud de deportista. Qué, ¿no? Bueno, ¿Nunca hiciste eso? No. Yo cuando jugaba a Uruguay siempre me ponía un shortcito celeste que tenía satinado. Camiseta negra y short celeste era al revés, camiseta blanca y short celeste y unas medias blancas y me ponía en situación. Incluso tenía una pelota media chiquita que hacía una pared con un zócalo que había, que me la devolvía siempre media envenenada la pelota. y hacía ciertas paredes ahí, este, metía goles en casa. Siempre, siempre. De ahí a la radio, ¿no? De ahí a la radio sin escalas, ¿no? Y, sí, a la universidad y a los éxitos, ¿no? Sí. Qué lindo, igual. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos. Y aquí estamos. No está hoy Omar Borrás, gracias a Dios. Pero está Sui Generis. Ajá. Sí. ¿Sigue todavía? Sí. Yo pensé que, pensé que se había disuelto. Sí. No, no, no se disolvió, se volvieron a juntar. Ah, qué bueno. Este, y parece que hay varias personas que se llaman Bienvenido, como Borrás, ¿no? Ah, no me digas. Claro. Entonces, como Borrás fue echado, ¿no? Y le dijeron, recoge tus cosas y largo de aquí, ¿no? Todas esas cosas, después de toda esta cosa tan estrepitosa. Sui Generis convoca a los bienvenidos a subirse al tren. Adelante. Recoge tus cosas y largo de aquí. Ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no que serán tratados bien los que estén en el camino. Bienvenidos a Reyes. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Los que estén en el camino, bienvenidos a Rey. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a Chile? ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a Chile? Queridos amigos, recordarán ustedes que el año pasado nuestra emisora, urgida por problemas económicos, con necesidades de pasar al estudio B y de cambiar nuestra flota de equipos técnicos, hizo una solicitud de fondos a el entonces presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, a través de una nota que le hiciera el licenciado Garrone, que lo entrevistó y bueno, y le pidió una plata. Yo creo que no obtuvimos mucha plata, 40 euros, sí. Muy poquito, 30-40 euros, muy poquito. Pero bueno, esa plata nos permitió hacer algunos cambios que significaron pasar al estudio B, mejorar un poco la calidad de audio, etcétera. Y como las necesidades económicas de la radio van en aumento, así como su audiencia, necesitamos hoy una nueva colaboración económica de los poderes públicos, en definitiva, ¿no? Entonces, nuevamente, el licenciado Garrone, en una nueva contribución patriótica y desinteresada a esta radio que es faro de la difusión cultural en tierras orientales, ha entrevistado a el nuevo presidente de la República, el señor José Mujica, y le ha transmitido esta necesidad que tenemos, le ha transmitido esta urgencia de dinero que estamos teniendo, porque queremos nuevamente ampliar nuestro ancho de banda. Queremos llegar ya no a 10.000 oyentes online, sino a 50.000, y por eso el licenciado Garrone logró, después de una ardua tarea de sortear seguridades y patoicas y bueno, y gente que obstruye la llegada a las autoridades, y los perros también, y los perros y Carola, no sé cómo se llama la perra del presidente, llegar hasta el presidente y poder entrevistarlo y plantearle la necesidad que tiene Mitosis Radio y puntualmente Fin del Mundo de dinero. Así que vamos a escuchar a continuación la nota que hizo en exclusiva, no lo van a escuchar en ninguna parte esto, solo acá lo van a escuchar. Nota en exclusiva con el presidente de la República, señor José Mujica, por el licenciado Garrone, a nombre de Mitosis Radio y de Fin del Mundo, solicitándole fondos para seguir construyendo este éxito radial. Bienvenidos a la serie de entrevistas de Mitosis Radio. Vamos a tener en el día de hoy a otro entrevistado sin dudas de primer nivel. Y ya mismo en nuestros estudios nos encontramos con el señor presidente de la República, José Mujica. Buena. Bien. Bienvenido, señor presidente. Es la primera vez que contamos con alguien tan importante en nuestros estudios. Así que estoy un poco nervioso y ya no sé ni qué era lo que tenía que hacer. Pero no, mijito querido. Usted agarra un grabador, lo pone ahí, habla a Pepe, le hace una pregunta, rompas el alma y se da cuenta. Está ganando 900 pesos. ¡Rincaja! ¡Ta! Bueno, muchas gracias por los consejos. Esta entrevista será emitida por el programa El Fin del Mundo de Mitosis Radio, conducido por Agustín Pernata y Juan Fustiz. Los conozco, el último culto y preparado. Lo que han invertido muchísimo en la formación, esos tipos son fundamentales. El país no camina si esos tipos no colaboran. Así que, una cosa muy buena. Hay mucho que seguir trabajando. También en el programa está el politólogo Jean Pietro Marrocco, que le anunció a usted una aplastante derrota en las elecciones. ¿Qué opinión le merece? Esa es otra cosa. Es al revés, yo creo. No tiene condiciones naturales ni recursos. Quieren dar la imagen bufonesca. Así que alguien sin formación terciaria, charlatán, todas esas cosas, y que no se ofenda. Conseguimos con Tabaré Vázquez una donación de 21 euros para la radio. ¿Cree que podríamos conseguir algún peso más? Eso da para discutir muchísimo. La economía, la de Tabaré, notoriamente ha subido, más eficaz. Pero claro, dicho así, tendríamos que tener en proporción 15.000 pesos. No son capitales. Pero la Biblia dice que el hombre feliz no tenía camisa. Estoy como el viejo Quijote, ¿vio? Veo que no vamos a conseguir muchos recursos, pero es que necesitamos comprar equipos nuevos. En algunos aspectos, sí, sí. Es eso lo que quise decir. Pero fundamentalmente, y unos aparatos buenos que sirva para andar en el aire y en lugar de andar en aquellas cosas, me refiero al plan Ceibal. Y créamelo, esto lo he sacado de la experiencia finlandesa. Bien, veo que prefiere la transmisión de radio que la transmisión por internet. Por otro lado, ¿qué opina de la selección uruguaya en el Mundial? ¿Podremos llegar a ser campeones? ¿Qué sé yo? Creo que no, que es prácticamente imposible. Si eventualmente ganamos porque tenemos un sentido colectivo, es muy difícil una cosa así. Pero en última instancia, que haya la conjunción de casualidades, porque se dio un juego así, la responsabilidad individual y que promueva el Uruguay hacia arriba para todo. Aunque asumimos que todo ello es posible a la corta o a la larga. Tal vez podamos. Creo en el país. Espero no haberlo enojado con alguna pregunta. Yo no le puedo tener rencor a nadie, sin odios para nadie. Y se da cuenta, siempre me río de mí mismo. Soy un león vegetariano. Pero claro, dicho así, salieron cosas de conversación personal que no se deben haber puesto nunca. Porque todo eso sacado de contexto es un disparate. No sé. ¡Ta! Bueno, muchas gracias. Bien, un abrazo para todos. Queridos amigos de Fin del Mundo, estamos en medio de un momento especial aquí, porque ha llegado un amigo pero muy querido aquí en la radio. Yo les quiero transmitir a ustedes la alegría que hay en la radio, la alegría que hay en los operadores, en la fonoplatea, en las secretarias, en todo el mundo. Hay un estado de verdadera alegría porque llegó, vamos a preguntarle de dónde, seguramente del extranjero, un amigo además muy querido de todos nosotros y que nos viene a presentar, como siempre, promociones y ofertas que en definitiva terminan beneficiando a toda la familia de la radio. ¿Cómo estás, Dani Galati? hola audiencia, hola. ¿Qué tal? Dani, me encanta que estés. Sí. Estamos todos. A mí me encanta también. ¿Viste cómo te recibió todo el mundo, Dani? Sí. Divino. ¿Cuánto hacía que no venías? Nadie me conoce, en realidad. ¿Cómo? O sea, por la calle nadie me conoce, ¿viste? Pero... No, pero acá en la radio. Acá sí, por eso siento un cambio total. Dani, ¿hace cuánto que no venías? Y desde diciembre. ¿Desde diciembre del año pasado? Cambió mucho, hacía un calor bárbaro, ¿te acordás? ¿Te acordás que estaba, sí, sudabas como un chancho vos, sí, que estaba con la Velvet? Estaba disfrazado de Papá Noel. Estaba disfrazado de Papá Noel, sí. Y no viniste más, no sabíamos qué pasaba. Y estás acá, Dani, me parece una mentira verte. Sí. Contame, ¿dónde venís? ¿Estuviste en el extranjero? ¿Estuviste viajando? Contame. Estuve con extranjeros. ¿Con extranjeros? Sí. ¿Dónde? A ver, contame. Pues estuvimos por Durazno, por para eventos. Ah, acá haciendo giras en Uruguay. Por el interior. Por el interior. Sí. Llevando productos de la empresa. Productos de la empresa que sobraban. Claro. Contale a la audiencia que tú sos, porque muchos se han incorporado, tú sabes, sí, que esta audiencia no para de crecer, tú sos el representante de relaciones públicas, vamos, de la empresa Cablefon Speed, sí, la empresa que pugna por ser la cuarta línea de celulares en el Uruguay. Claro, como todo el mundo sabe. Y los, bueno, la gente nueva de la audiencia de tu programa, un beso grande, ¿no? Dani, buenísimo, me veo que has traído cosas, has traído paquetes, ¿has traído regalos, Dani? Traje unas cosas, sí. ¿Qué son esas bolsas que trajiste? Ah, eso es para... No, no es para acá. Pero te cuento... No es para nosotros. No, te cambio de tema. Te cuento que estuve con extranjeros, ¿viste? Porque, sí, contame. Porque estuvimos haciendo una gira con los dueños, ¿no?, de la empresa. que vinieron desde... Ah, ¿vinieron los dueños? De Asia, sí. ¿De Asia? ¿De qué país de Asia? Son filipinos. Ajá. Después de Camboya hay uno que es otro de Malasia. Ah, ¿Camboya? Sí. ¿Pero se mueve mucho ahí los celulares? Se mueve mucho, sí. Ah, mira. Porque como no hay líneas, te lo llevan en la mano. Claro, claro. O sea, se manejan por el... ¿viste que tienen un grabador de voz? Sí. Entonces vos grabás un mensaje en el celular y viene un chasque, te lo viene a buscar y se lo lleva a la persona que lo quiere recibir. Ah, re moderno, claro, todo. No hay línea. Contame, ¿seguís al frente de las relaciones públicas de la empresa? Sí, se va para arriba. Está. ¿Quién se va para arriba? La empresa. Ah, bueno. Y Dani, contame, calculo que fuiste a hacer la promo a Sudáfrica. O la empresa está en eso, ¿no? Sí, con el mundial. Capaz que sí. Sí. No sé. ¿Cómo capaz? Yo no, pero digo. Ah, vos no estás en eso. No. ¿Qué estás cubriendo ahora? ¿Cuál es tu capaz tu... que algún compañero que fue. ¿Cuál es tu fuerte ahora? ¿Qué estás cubriendo? Ahora estamos yendo mucho. Viste que cuando son los partidos de Uruguay se junta mucha gente, viste, en los bares. Claro, sí. Miran por la ventana, viste. De afuera. Del lado afuera, sí. Se para la gente a mirar. Sí, sí. Nosotros mientras van mirando el partido les repartimos volantes y eso. Ah, vos hacés la tarea, o sea, esa. No nos da mucha bola, porque están dando bola al partido, viste, pero... Claro. Bueno, pero está re buena la idea, Dani. Ya, está muy buena porque se junta gente, ¿viste? Gente y... que está parada, no está caminando. ¿Y colocaron mucho celular ahí, Dani? Sí. Porque se los ponemos en el bolsillo a la gente. ¿Y cómo es eso, Claro, les colocamos un celular en el bolsillo y el celular suena. Sí. Y la persona como que no se da cuenta, ¿no? ¿Qué pasa, no? Me está sonando un celular que no es el mío. Y entonces lo sacan y en la pantalla le dice, sumate a Cable Phone Speed, no sé qué. ¿Y qué hace? Y ahí caemos gente? Nosotros. ¿Y qué hace la gente? ¿Eh? Y algunos lo han tirado al piso. ¿Ves? Ah, reacciona mal. A veces sí. Hubo tres o cuatro que los juntamos a pedacitos, ¿viste? Ah, pero violentamente. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Era muy, muy malo el celular que le dieron? Pero capaz que sonaba muy fuerte, ¿viste? Ah, ¿sí? Bueno, Dani. Sí. Bueno, qué lástima. Dani, contame, me has traído una promo. Sí. Como siempre. Siempre a favor de la gente vos, Dani. Sí. No lo decís muy convencido. ¿Qué pasa? No, o sea... Vos estás re a favor de la gente, Dani. A mí me encanta la gente. Claro, me vos estudiaste, digo, a pesar de que sos un chico exitoso... Mm. ¿Vos qué estudiaste en Harvard? ¿Dónde fue que estudiaste? En la Pitman. ¿Cómo? Pitman. ¿Eh? Harvard o Pitman. Ah, en la Pitman acá en Uruguay. Pitman. Ah. Es internacional la Pitman. Ah, pero yo pensé que habías estudiado en Estados Unidos. O sea, me ofrecieron para... Cuando yo terminé el curso de la Pitman, me ofrecieron una beca para hacer en la Pitman de Estados Unidos. ¿Hacer qué cosa? Continuar. Ah, porque había más todavía. Había más. ¿Y qué? ¿Por qué no fuiste? Porque, o sea, tenía que pagarme el pasaje y tenía que trabajar también ahí. Ah, no te lo pagaban. Tenía que trabajar en la Pitman. Ah, fue una beca para laburar. Sí. No para seguir estudiando. Claro. Ah, bueno. O sea, era para estudiar y trabajar. Todo ahí. Claro. Dormir también. ¿Y no te servía económicamente, Dani? Y no, porque ya te digo, me tenía que pagar el pasaje. Claro, claro. Bueno, Dani, me gustaría escuchar lo que me trajiste. Ah, buenísimo, ¿eh? Buenísimo, ¿no? Me gustaría escuchar lo que me trajiste porque me pones acá que es una gran promoción. Es una gran... Una gran promoción. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. Dale, sí, Dani, ¿verdad? Dale. Dale, este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad. 2010 es el año de Sudáfrica. 2010 es el año de Cable Phone Speed. El fútbol es el arte de mi país, arte que se vive con sinceridad. Su fruto es dulce, dorado. Si pediste un nuevo nueva línea Cable Fun Speed antes del 30 de junio, te llevas la pelota oficial de las eliminatorias, una remera autografiada y un póster con todos tus ídolos de la Celeste. También participás de un sorteo con la última lotería del mes de julio para ir a Sudáfrica. Sí, el premio incluye pasaje, estadía y entradas a los estadios. Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo. Andá a Sudáfrica con Cable Fun Speed. En www.basudafrica.cablefonspeed.tk. Dani, me pareció que estábamos escuchando a Pájaro Canzani. ¿Quién? ¿Todos goleando? Todos goleando. Es buenísima. Un poquito vieja, ¿no? ¿Cómo? ¿Y del, para ahora? De la Copa América del 95, ¿no? Pero no dice 95 la. No, digo, canción. Pero la canción Todos goleando, ¿no era de la Copa América del 95? No sé. Cuando estaba el Torito Pepe y todo aquello. No sé, el Pato Celeste no estaba. No, en esa época todavía no, ah. Me parece. No sé, es linda, ¿no? Porque estaba, sí, todos goleando, bien. ¿No? Claro, sí, está un poquito pasada, pero bueno. ¿Qué pasa? Y pero yo escuchaba la canción de Ricky Martin también. Del mundial. Es Ricky Martin, viste, buenísimo. Pero no es como. Pero es como que el Ricky mundial, Martin es como lo más, ¿no? Del mundial 98, ¿ves? ¿Eh? Esa canción no es del mundial. ¿Mundial? Del 98, ¿no? ¿No es de ahora, no? No creo que es otra, ¿eh? Es de Shakira, me parece ahora. ¿Ah, sí? No sé, me parecía. Pero ¿vo, ellos ¿lo haces vos esto? Siempre. ¿Eh? ¿Sos vos el que hace los avisos? Sí, no. Ah, no, bueno. No. Ah, es un amigo que. Ah, bueno, tata. Pero cobra bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, para hacer esto. Ah, bueno, bueno. Dani, te empiezo a consultar. Sí. Porque vos sabés que la audiencia quiere saber estas promociones. Sí. Contame cómo es esto de que si pedís tu nueva línea antes del 30 de junio... Sí, ahora, viste que hay que apurarse, ¿no? Te llevas la pelota oficial de las eliminatorias. Sí. ¿De qué, claro, eliminatorias? De ahora, del Mundial. Pero las eliminatorias ya terminaron hace como... Y lo que pasa es que... Tres meses. Y obvio. Cuatro meses. Y que si las eliminatorias no hubieran terminado, no podríamos regalar la pelota, porque la estarían usando. Claro, pero como que ya estamos ahora en el Mundial, ¿no? No es la pelota del Mundial. Claro, pero esa pelota... No, no. Esa pelota es la que nos llevó al Mundial. Ah, mirá, claro, cómo es. Pero digo, o sea, vos ahora la pelota del Mundial no la podés regalar porque la están usando para jugar. Ah, pero esta es una sola pelota, es la que se usó. Claro, es la pelota de las eliminatorias. ¿Y cómo la consiguieron? Cuando terminó el partido, el último partido, un muchacho, y está en medio de los festejos de Uruguay, ¿eh? Se la metió dentro del buzo. Se choleó la pelota. Entró del buzo y se hizo pasar por un gordo, ¿viste? Ah, pero dice, si pedís tu nueva línea, sí, te llevas la pelota. Sí. Pero hay una sola. Y después hicimos copia. Hay pelotas truchas. No, o sea, son réplicas. Son réplicas, está. Claro. O sea que todo el mundo que pida la línea antes del 30... Tiene la pelota. Tiene la pelota asegurada. Nosotros tenemos las pelotas guardadas para... Sí. Para entregar. Para, ¿no?, entregar. Sí, sí. ¿Y qué dice la pelota? ¿Dice eliminatorias, Sudáfrica? ¿Cómo es? No, dice cubilla número 5. ¿Ah, son las cubillas? Las pelotas cubillas. Pues, mejores que las mejores pelotas. Cubillas no hay. Se jugó. Para hacer goles de maravilla. ¿Se jugó con esa, Dani? Claro. Yo tenía entendido que se jugaba con otra. No es la Jabulani, no es. Escuchame una cosa, sí. Dice acá, te sigo preguntando, ¿no? Porque estoy, sí, viendo el folleto. Una remera autografiada. Sí. ¿Por quién? O sea, tiene una firma. Claro, claro, pero ¿de quién es? ¿De, del autor? ¿De Forlán? ¿De quién es? Del autor. ¿De qué autor? Son de autor, remeras de autor. Claro, pero ¿quién la firma? ¿Cómo? O sea, tal, titular. ¿Es conocido? ¿Cómo es? El vendedor. Un jugador. Ah, la firma el que la vende. Sí. ¿Qué se llama? ¿Arturo González, por ejemplo? No, son chicas. ¿Eh? Son chicas. Ah, mujeres. Claro, las promotoras de Cablefon Speed. Lo van firmando. Van firmando y los hombres, viste, se le cae la baba ahí. Están, son lindas las chicas de Cablefon. Son lindas, sí. Porque yo una vez fui y las vi a las chicas, sí, pero no podían ser ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran como medias grandes, eran como... ¿Qué pasa, no? Las vi en el shopping. Pero vos porque sos chiquito. Pero, no, pero eran como medio... No como, aguantás. Parecían como un tanque. Robustos son. Eran medias grandes, sí. Sí. ¿Eran las mismas? Están ellas y otras también, ah, las primas. Porque ¿las primas? ¿Las cantantes, las primas? No, no. Porque yo me acuerdo unas que estaban en la... ¿Puede ser vestidas de Mamá Noel en el shopping? Sí. Pero que parecía que eran dos vacas holandas. No, pero... es porque tenían el relleno. Ah, pero parecían gordísimas. Claro. Sí, no, no, puede Dani. Ser. Hubo una que sí iba a sacar el traje. Después yo dije, está. O sea, viste que nos sacamos el traje, ¿no? Para irnos a casa, ¿no? A su cada casa. Uno. Y... se sacó el traje y estaba igual. O sea, no. Seguía grandota. Al contrario, el traje como que le apretaba más. La stretch, sí. Sí. Bueno, Dani, contame esto: un póster con todos tus ídolos de la celeste. Sí. ¿Cuáles son? Contame, ¿cuál es, qué ídolos y tenés? Todos, los ídolos de todas las épocas, ¿no? Por ejemplo, a ver, contame. Está desde Obdulio Varela, pasando por Victorino, el padre, ¿no? Sí. Pues Morena, pero no son de ahora, digamos. Y llegamos hasta ahora, a Forlán. Hasta Forlán también. Sí. Ah, ¿y quién más está? Y están todos. Todos. Los del 94. Claro. No, o sea, no es esta selección. No, son las fotitos, están, es como un montaje, ¿viste? A ver. Claro, son es como un cuadro, están las caritas de todos. Como si fuera un cuadro solo. Y ahí está Obdulio. Ah, pero está buena la idea. Sí. Se te ocurrió a vos, ¿no? Sí, sí, sí. Soñé con eso. Sos recreativo, Dani. Sí. Soñé con eso, me desperté y lo escribí. Dije, se me va a olvidar. Dije. Mirá qué bueno. Y lo escribí, y lo hicimos después. Con qué bárbaro. Con un amigo que hace todo diseño gráfico, ¿viste? Sí. Dani, estoy leyendo acá que participás. Sí. Todo si pedís el teléfono, la línea antes del 30 de junio, ¿no? Sí. Participás en un sorteo con la última lotería de julio, del mes de julio. El número de teléfono tiene que coincidir con el último número de la lotería de julio. O sea, el número, la línea que te dan, sí, ¿no? Si coincide con la última lotería del mes de julio, te vas a Sudáfrica. Sí, te vas a Sudáfrica, ¿entendés? Claro, Dani, pero... salado. Pero un temita, ¿no? O sea, wow, ¿no? Claro, Dani, sí. Pero... A ver... Sí. Si te vas, la última lotería de julio... es la lotería del mes... la última lotería del mes que viene. Claro, pero... vos pará, tenés que pensar... Y te vas a Sudáfrica en agosto, entonces... Sí. No, no, después. ¿Cómo después? Septiembre, por ahí. Que ya hace calorcito, ¿viste? Pero, Dani... Hace un frío bárbaro. Y dice... pará, porque dice que el pasaje incluye... Sí. El pasaje, estadía y entradas a los estadios. Dani, pero ya el mundial no en agosto. Sí. Agosto, septiembre ya no hay más mundial. ¿No? El mundial se termina ahora este mes. Es un mes el mundial. ¿Ya? Y ahora fin de mes ya está todo. Todas las eliminatorias que años de eliminatorias para ya liquidar en dos. Y es un mes el mundial. Ah, es un mes. Un mes y unos días. Ah, pero en Sudáfrica, o sea... Ya ahora pasamos a octavos y después son las semifinales y se la final. Ah. En un mes estás afuera, Dani. Pero ahí va a ser más calor después. Por ahí por septiembre. Claro, Dani, pero ¿y cómo van a Sudáfrica? Pero no, ya está, terminó y todo. Y va a haber fútbol, ¿no? La Liga Sudafricana. La Liga Sudafricana. Pero o sea, ta, no, no, o sea, no es una idea mundial. Y no sé. ¿Eh? Capaz que no. ¿Cómo no sé, Dani? No. O sea, es una ida a ver la Liga de Sudáfrica. Y ves los estadios mundialistas. O sea, eso queda para toda la historia, ¿no? Ves los estadios y sacas Uruguay. Claro, pero... Y sacas una foto. Pero no estaría bueno... En el arco donde Uruguay hizo los goles de contra Sudáfrica. ¿No estaría bueno ir a mandar la gente al Mundial, Dani? Igual ya estás medio tarde, porque ahora sí. Se viene la segunda ronda y ya son octavos. Pero hay mucha violencia en el fútbol, ¿viste? O sea, ¿qué tiene que ver? Para proteger a la gente, ¿no? ¿Cómo? Están los hooligans, están la Barra Brava Argentina. Ah, pero los hooligans, mirá que hace rato que ya no estaban, ¿eh, Dani? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los mataron? ¿Qué pasó? Y hace como 10 años que los barrieron. Ah. Estás como desactualizado, Dani. Bueno, están, no sé, la eso te pasa por viajar mucho. Claro. ¿Estás viajando mucho, Dani? Viajo mucho porque además... ¿A dónde viajas, por ejemplo? Y porque estoy haciendo mucho COPSA, ¿viste? Con todo Costa de Oro y eso. Hasta el Pinar llevo, ¿no? Ah, pero estás viajando mal. Y claro, no, a veces voy parado, sí, viajo mal. Pero a veces ahorro asiento y voy. Ah, bueno, Dani, qué bárbaro. Y llegás hasta el Pinar ahí. Sí. Qué barro. ¿Y a qué vas ahí? ¿Qué? ¿Las promos? Todo recorro ahí con las promociones. ¿Con las chicas? Con las chicas, vamos. Con los toneles. Y contame, Dani. No, pero en serio, ¿tienen algún problema las chicas esas? ¿Una enfermedad o algo? Porque las que yo vi estaban, que era que no. Casi no se podía mover, Dani. No, pero eso era por los trajes, o sea. Capaz que no eran chicas, capaz que era un... No, no eran las chicas. Un poste o algo, estaba una carpa. Estabas tú, me acuerdo. Estabas tú, me acuerdo, con una campana y gritaba jojojo jo, jo, y estaban ellas ahí, eran como dos. Hacía tremendo aquello, parecían dos Hereford. Para ir al matadero pronto. Y vos gritabas, jojojo, jo, cable fuera. ¿Estás seguro que era yo? No. Capaz que no. Bajo una campana. Sí. Y decías, Navidad, Navidad, gritabas. Que me acuerdo que te pegó un barbudo, ¿te acordás? Te agredió un barbudo. No, qué feo. Porque le tocaste con la campana de la oreja. Sí, le di un campanazo, ¿eh? Le diste un campanazo. Bueno, Dani. Dani, o sea, escúchame. Pero me defendieron ellas, ¿viste? Y sí, claro. Dani, escuchame una cosa, pero esto entonces, o sea, no es una ida al Mundial. Es una ida a Sudáfrica. A Sudáfrica, después del Mundial. Que es re exótico, ¿no? Está buenísimo. ¿Fuiste a Sudáfrica tú? Yo todavía no, pero... ¿Vas a ir? Voy a ir. ¿Cuándo vas? Voy a ahí, para la final. ¿Para qué final? De la Copa. ¿De qué Copa? De Sudáfrica. Ah, para la final del campeonato sudafricano. Sí. Sí. Claro, bueno. Me invitaron ellos, ¿eh? ¿Quién es? El embajador de Sudáfrica acá en Uruguay. Ah, mirá, Dani, pero sí. Estás reconectado. Estoy reconectado, sí. Qué bueno. Qué bueno, Dani, bueno, la verdad, Dani. O sea, porque, viste, ahora con esto del 3-0, sí. El otro día me dijeron, viste, que ellos querían tener un uruguayo en el estadio, en la final del campeonato sudafricano. Qué bárbaro. No sé qué lo van a hacer, pero... como embajador, no sé, como representante del fútbol. ¿Vos jugás del fútbol, Dani? Yo jugaba de chico, ¿no? El baby. Ah, mirá, ¿dónde jugaste, Dani? Jugué en el Terremoto. Uy, ¿de qué jugabas? Yo jugaba de... Bueno, tuve mucho tiempo de golero, ¿viste? Ah, mirá. Pero después, un día me comí 6 goles. Ah, como Fernando Alves. Sí. Y fui al banco y quedé en el banco. ¿Hasta cuándo? ¿Dos partidos, un partido? No, hasta que cumplí 13 años. Estaba todavía... ¿Un montonazo? Todavía, sí. Ah, pero pasaste como 6 años en el banco. Sí. Se reían, viste, mis parientes. Me decían, vas a ser bancario. Banquero. Tanto estar en el banco. ¡Qué malo! Claro. Y después contame, ¿no jugaste más? No jugué. ¿Nunca más? No. Y era de suplente hasta en los entrenamientos. O sea que después de aquellos 6 goles. O sea, iba a las prácticas. Sí. Y estaba en el banco. Claro. Sí. No era lo tuyo, Dani. No. No era lo tuyo. Y después estaba, ¿cómo fue? Decidiste hacer relaciones públicas, sí, ahí era marketing. A las relaciones públicas, sí. Claro, ¿y a dónde? Qué, ¿cómo fue? ¿Te fuiste al extranjero? ¿Cómo fue? Y ahí no sé, ¿Pelotas está en el extranjero? ¿En Brasil? En Brasil. ¿Fui a Pelotas? Fui a Pelotas. ¿A qué fuiste? Y fui con el tema del fútbol, ¿no? Ajá. ¿A hacer qué? A hacer pelotas. A hacer un juego de pelotas. Ah, pero... ¿Que jugaste en un equipo? Yo fui porque, o sea, quería como perfeccionarme, ¿no? O sea, yo estaba mirando el mapa y dije, está, acá hay que ir para aprender, ¿no? El fútbol. Al fútbol. Claro. Y ahí me inscribí en la Pichiman. ¿En la? Pichiman. Que en Brasil le dicen Pichiman. ¿Y qué hiciste ahí? Y ahí hice relaciones públicas. Cambié. Porque yo después tengo que estar anotado acá en la UTU de Barros Blancos, pues. De Barros Blancos, sí. Tuve un tiempo, pero... ¿Y ahí qué estudiaste? En Arroyo Seco estuve. En Arroyo Seco. Sí. Dani, a ver, entonces bueno, pasame limpio, por favor, la promo. Porque vos sabés que a la audiencia le encanta esto. Sí. Teléfono antes del 30 de junio. Te dan la pelota de las eliminatorias. Sí. Que es una pelota cubilla. Sí. Está. Después, una remera que lo firma una promo. Una remera autografiada. Una remera no se sabe por quién. Sí. Y te ganas una ida al mundial. No, una ida a Sudáfrica, pero después que ya terminó el mundial. Sí. Y un póster como con los ídolos de la celeste. Que, sí. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Está genial ese. Está... Bueno. Bueno, Dani, bueno, arriba, Se escuchó medio mal la dirección, me parece, la página web y eso medio rápido. Sí, capaz que sí. Te digo porque, no sé si... ¿Escuchaste vos el aviso? Sí. Estaba como medio rapidita la página web y... Sí, a la gente le encanta entrar a las páginas web. Sí, mirá. ¿Hay rington para bajarse? Hay rington. ¿De quién? Contame. Son los goles de Uruguay. ¿Cómo? Relatos de goles, de Kessman, de... Ah, mirá qué bueno. Sí. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Y de qué campeonato? Mira, tenemos uno que es un amistoso que jugamos contra Checoslovaquia en el 88. Ah, pero no me acuerdo. 3-0 ganamos. No me acuerdo. Sí. No fue muy importante, ¿no? No, fue lindo porque ganamos. Hace mucho que no ganábamos. 3-0. Sí. ¿Qué más? A ver. ¿Algún gol importante? ¿El campeonato del mundo? ¿El gol de Guilla, por ejemplo? No, ese no. Ah, ¿y cuál tenés? O Guilla ahora, viste que vendió su nombre a una marca de deportes, ¿viste? No sabía. Crearon una marca, unos asiáticos creo que fue. Crearon una marca con el nombre de Guilla. Ah, no sabía nada. Sí. Está re enterado de todo. Está todo el mundo empresarial. Vivís, o sea, en internet, tengo, ¿no? Tengo al dedillo, ¿no? ¿Vos vivís en internet? No, en una comercial. Ya te no, digo, pero... Sí, pero digo, vivís en la web, digo, viendo información de lo que pasa en el mundo. Ah, leo mucho yo. Lees mucho. Sí. Qué bueno. Bueno, Dani, terrible promoción. Dani, terrible promoción, te felicito. Y bueno, queda abierta la promo. Queda abierta, sí. Queda abierta la promo. Nos quedan muchos días. No, hay que apurarse. Porque estamos a 10 y... No, 20. Estamos 20. A 20. Sí. Y esto vence en 10 días. Hay que apurarse. Pero la estás presentando hoy ante todo el Uruguay. No, ya salió por varios medios, ¿viste? ¿Ah, qué medios? Últimas noticias. Ah, mirá, por periódico. Sí, pero... No están dando mucho últimas noticias. Sale, sí. El Diario de la Noche también. La mañana. Ah, mirá. ¿La mañana? Sí. ¿Está saliendo la mañana? Y sale, sí. ¿Garpaste mucho la visa en la mañana? Porque... Mirá, garpamos 3.500 pesos. Una página entera. Pero está saliendo. ¿Está saliendo la mañana? ¿Estás segura? ¿Estás seguro que se sale? Sale en la Ciudad Vieja. Yo no lo he visto en la mañana. Ah, ¿no? Igual es poca, poca prensa. Claro, viste que yo voy a lugares donde hay tanto los diarios y la mañana es como... Ah, no está. Nunca la veo. El diario de la noche sí. No, tampoco lo estoy viendo mucho. Mundo Color no. No, Mundo Color. Sí. No, no lo tengo, No, lo que hay ahora es La República, El Observador, El País. Ahí no. Ahí no. No anunciaste. Bueno, Dani, bueno, muy bueno todo, Dani. Excelente. Excelente la promo, como siempre. Excelente Cable Phone Speed con sus ofertas, con sus. Sus promos para Uruguay. Y bueno, no sé, le quería dejar un mensaje a toda esta audiencia que te quiere, que te admira, que quiere ser como vos, que quiere ser un exitoso en la vida como lo fuiste tú, ¿verdad? Decirle algo a la audiencia, decirle lo que quieras. El micrófono es tuyo, Dani. O sea, no, que se comuniquen con Cable Phone Speed, que les va a abrir un mundo nuevo. De oportunidades. De oportunidades y de, también de paz y de, y de rincón. Mercosur. ¿De qué? De todo, de Mercosur. Bueno, Dani, muy bien. Dani, me encanta que hayas venido y te quiero más seguido por acá. Bueno, con tu así, con tu sensibilidad, con tus ofertas, pero también con esa cosa que tenés vos, Dani, tan campechana y tan convocante para la gente. Sí. Por eso todo el mundo te quiere, Dani. Y acá en la radio se te quiere mucho. Muchas gracias. Yo te agradezco que hayas venido, Dani. Te mando un beso grande, ¿eh? Gracias a... Bueno, mándamelo. Mándamelo el beso, entonces. Bueno, te mando un beso enorme. Y si te parece, seguimos con el programa. Bueno, mandá algo del programa, si querés. No sé, es tu programa. Dale, seguimos. Gracias, Dani, ¿eh? Seguimos con Fin del Mundo. É que eu quero meu bastante eu deixei e desapareceu qualquer informação de certo eu vou pagar as flores que deixou não me querem falar. Unicórnio azul ontem desapareceu. Não sei se me deixou, nem sei se se perdeu. Mas eu não tenho mais que um unicórnio azul. E se alguém souber de cem mil ou um milhão eu pagarei. Meu unicórnio azul ontem desapareceu. Fizemos amizade um pouco com amor, um pouco com verdade. Com o seu chifre de anil pescava uma canção. Sabê-la repartir tinha por vocação. Meu unicórnio azul perdi o rastro seu. pode parecer até um fado meu, mas eu não tenho mais que um unicórnio azul. Mesmo que fossem dois, eu só queria aquele. 100 mil ou 1 milhão eu pagarei. Meu unicórnio azul ontem desapareceu. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotado. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Escuchamos a Misia en una versión de Unicornio, esa canción de Silvio Rodríguez, que habla de una lapicera, de una pluma perdida. Y justamente enganchando con un hecho de los últimos días, una pluma se ha perdido porque José Saramago se ha ido de esta tierra. Así que bueno, para él y para el pueblo portugués y para el mundo de las letras, un abrazo grande. Así es. También aprovechamos para decir que aquí en el Uruguay, ayer, sábado 19 de junio, se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de nuestro padre, el padre de nuestro pueblo, General José Artigas. Es una fecha muy especial para todos los que hemos nacido aquí al oriente de Uruguay, y homenajeamos también. Ayer fue un día patriótico, una fecha patria aquí en Uruguay. Homenajeamos también a nuestra manera y con nuestros sentimientos y nuestro estilo el aniversario del nacimiento de un hombre muy especial para nuestro país, muy especial para nuestro pueblo y para nuestra historia personal de cada uno de nosotros. Así que vaya también de nuestra radio, que además de ser una radio uruguaya, es una radio artiguista, con lo cual nos sentimos más cerca todavía de él. El saludo, el recuerdo y la emoción viva a el más grande oriental que ha pisado la tierra, y que el otro día, ayer, se cumplieron un año más de su natalicio. Muy bien, saludamos a toda la gente que nos siguió. Saludamos a Antonio Alzamendi, que estuvo bastante bien con los controles en mano y me parece que se defendió bastante bien. Sí. Y yo quiero saludar también a una gente que se ha incorporado y que todo hace pensar que no se van a ir más. Al pelado del local 4 y el local 23 4 y 23 de la Galería Monte Carlo, que son los que nos hacen estas fotocopias que nosotros estamos permanentemente haciendo, con lo cual hemos nutrido un verdadero imperio de gente que vive de nuestro conocimiento, y que esta semana tiene una promo. Ajá, ¿sí? Sí, señor, porque se entusiasmaron con la victoria de Uruguay, ¿sí?, sobre Sudáfrica. Y el otro día me comentaba, yo estuve por ahí, y me decía que si Uruguay pasa primero en la serie, ¿sí?, primero, ¿eh?, sí, primero en la serie, hay 2 meses de fotocopias gratis para todo el mundo. No importa lo que tengas que sacar, ¿eh? Y sin límites. Sin límites. O sea, de 2 meses donde es free. Está buenísimo. Así que todos los chicos de la Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Psicología y bueno, y Público General, ya saben, si Uruguay pasa primero en la serie de la... ¿Era con una cierta saldo de goles? No, favor, no, primero, es, primero. No. Uruguay primero, fotocopias gratis por 2 meses. Ya está. Lo digo porque me lo dijo él en persona, ¿eh? Sí, sí, sí. El dueño del local. Vayan a Pelado, a Regino, y le dicen, yo escuché esto en Mitosis Radio, en Fin del Mundo, y quiero que mi fotocopia sea gratis y Uruguay pasa primero, ¿no? Muy bien. Así que le mandamos un beso grande a todos los muchachos que trabajan ahí, que son un montón, que además estamos en un proceso de sindicalizarlos. Porque no tienen sindicato y son objeto de explotación muy fuerte, ¿no? Entonces estamos sindicalizando toda la muchachada ahí, así que le mando un beso a todos, ¿eh? Ya. Bien, saludamos también a gente que nos escucha desde Italia, como Ana Rita y Marco. También en Italia nos está escuchando Nadia y Gianni. Y Nadia protagoniza uno de los programas que salen por Mitosis Radio, que es Bucanero, con noticias sobre América Latina. Así que bueno, también saludamos a la gente de los demás programas de Mitosis, como la Gran Sancho también. Claro que sí. A la gente de Radio Vilar de Voz. Y bueno, en fin, a todos los que salen por Mitosis. Y el licenciado Melnik, que dice que va a estar, sí, dice que va a estar y nunca está. Sí. Viene amenazándonos de que va a estar aquí en el estudio, haciendo sonidos, bueno, esas cosas que hace él, y nunca viene. Así que también lo saludamos y lo instamos a que se dé una vuelta por el estudio de Mitosis Radio, para, bueno, primero pagar lo que debe y segundo para participar de esta experiencia radial y de este éxito radial que es Fin del Mundo. Muy bien, y creo que como decíamos el otro día, como decíamos más temprano, el otro día, lo que pasó el otro día, en el Mundial de Fútbol, habilitó a que el mundo perfectamente se pueda terminar. Pero ya estamos contentos. Y así es que gente amiga hace ingreso en nuestro estudio. Nos sugiere una forma de enfrentar el fin del mundo. Y bueno, yo creo que lo mejor que nos puede pasar, ponernos la celeste, sí, ¿no? Bien puesta la celeste, no la de ahora, esa camiseta, ¿no?, satinada, no, la vieja celeste. Ajá. La vieja Puma, bien apretadita, con un olor a un señor olor a sobaco. Esa camiseta que estaba sudada realmente, sí, que el jugador le había dejado, ya venía sudada de 6 mundiales anteriores, ¿no? Con un señor olor a sobaco, salir a correr con un shortcito chiquitito, un shortcito que casi quedaba más pierna al aire que cubierta por eso, y salir a correr por la rambla de Montevideo, dominando una pelota, dominando un balón, incluso esquivando a algún ciudadano. O al Maradona en el gol contra Inglaterra. El gol contra Inglaterra, e ir esquivando a los peatones y a los ciclistas, a los ciclistas que vienen en dirección contraria, y cantando lo que a continuación vamos a escuchar. Thank you. mitosisradio.blogspot.com.